sucede cuando tú me miras. En un torbellino de amor se transforma todo con tu sonrisa. Y si me acaricias, toda mi piel se eriza. Soy como un muñeco que a tu antojo dominas, te hipnotizas, hasta creo tocar el cielo cuando me besas. No sé qué sería de mí sin tu presencia. Y llegaste como ángel, llenando el vacío de mi corazón. Y llegaste como ángel, cambiando las cosas a mi alrededor. Y llegaste como ángel, eres en mi vida una revelación. Y llegaste como ángel. Sí, llegaste como ángel, llenando el vacío de mi corazón. Y llegaste como ángel, bajando el abismo donde estaba yo. Y llegaste como ángel, eres en mi vida una revelación. Y llegaste como ángel, tú. A mi alrededor.